Libra, ¿te acuerdas del pronóstico para todo el año 2021? Allí te hablaba de que era un año para estimular el corazón y con él tus sentimientos, aunque Saturno se empeñara en poner límites. Pues bien, llegó tu luna llena y ha puesto encima de la mesa conversaciones con pareja, socio, que vienen a dar un paso hacia adelante en esos compromisos adquiridos. Venus, tu regente, muestra deseos renovados que van a ayudar a esas dudas que te han mantenido durante marzo a la hora de oficializar tu relación con esa persona que te gusta, aunque también tiene que ver con tu reciclaje personal. Marte en Géminis te ha mostrado dos opciones a la hora de tirar hacia adelante y el lunes y martes, 29 y 30 de marzo, estarás decidiendo con cuál de ellas quedarte. Es importante recordar qué sueño fue el que pusiste en marcha hacia el 13 de marzo con Luna nueva en Piscis, porque tendrá mucho que ver al respecto. Mercurio y Neptuno se unen el martes en el mismo grado para que uses la intuición y vayas dando señales de hacia dónde te diriges. Esto trata de calidad de vida, de enfocar la vida laboral de otra manera, de organizarte en tu día a día de otra manera y de que en tu vida no falte el equilibrio entre el dinero, la salud y, por supuesto, el amor. Así que empiezas a encajar las fichas del puzzle, mi querido Libra. Entre martes y miércoles, 30 y 31 de marzo, la luna en Escorpio dará pie a que transformes. Si hablamos a nivel material, serán temas de salario y asuntos económicos propios en general. Si es que una de tus prioridades es ese proyecto que estás poniendo en marcha para que cubra tus necesidades sin esfuerzos, pues también. Si hablamos a nivel sentimental, no cabe duda que te mostrará dónde te empeñas en apegarte a la hora de valorarte y, por tanto, hay que modificar conductas. Además, Venus, tu regente, en sextil a Saturno, trae indicios de superarte a ti mismo y ser claro, sobre todo, a la hora de valorar qué tipo de relación sentimental quieres para el futuro. Yo te puedo decir que Júpiter está en pleno apogeo, expansionando las ganas de enamorarte, de manifestar en tu proyecto creativo o de dirigir la relación con tus hijos hacia otros patrones más divertidos o donde sientas la felicidad. Durante jueves, viernes y parte del sábado, 1, 2 y 3 de abril, la luna transitará por Sagitario y junto al nodo sur tocará eliminar alguna expectativa que no llevarás al futuro. El tema trata de que avances y evoluciones en aquello que te haga feliz. También puede tratarse de alguna firma que decides caducar porque ya no te beneficia a nivel material. Hermanos, familia y medio ambiente más cercano son claves también en estas decisiones. Mercurio llega el domingo 4 de abril y la luna cuarto menguante en Capricornio, además de un Mercurio entrando en Aries. Esto trata de eliminar estructuras familiares caducas y, por tanto, de impulsar y poder comunicar poco a poco tus deseos en torno a la relación de pareja, aunque también podría tratarse de ese socio y ese proyecto en el que hay que afianzar tecnología. Ya nada es igual y nada volverá a ser como antes. Así que deja que Venus, empezando a tocar grados por donde retrogradó Marte el año pasado, vaya armonizando tus pasos. Eres un signo mental, pero la pasión que tu pareja regala no es para perdérsela, y menos si hay sentimientos sinceros. El ser compañeros de viaje es mucho más importante que cualquier conveniencia material, y en eso es en lo que Júpiter estará haciendo hincapié toda la semana. Así que si hay que disolver la relación por exceso de límites, pues habrá que hacerse a la idea. Pero si hay una nueva apuesta, el impulso será grande y definitivo, porque no olvides que todo tiene que perdurar en el tiempo.